Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 45. Hola a todos, os damos la bienvenida al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javier García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como bien sabéis, en este podcast hablamos de inversión, de finanzas y de economía. Además, está patrocinado por nuestra propia empresa, RWB.es, Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente. Aquí podéis encontrar asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera o reservar una consultoría para preguntarnos todo aquello que queráis sobre vuestras inversiones. Buenos días o buenas tardes a todos. Bueno, los que estáis en directo ahora mismo, muy buenos días, porque son ahora mismo las 12 y 5 en horario de España. Y os damos la bienvenida a nuestro programa y a nuestro podcast, donde vamos a hablar una semana más pues, de finanzas, de mercados financieros, de inversión. Y en concreto, hoy el capítulo que nos ocupa ya es el número 45 y vamos a hablar sobre los fondos de inversión conservadores y el problema que tiene el propio nombre de conservador en los fondos de inversión, ¿no? En la industria de fondos de inversión en España. No sin antes, queremos agradeceros, pues como siempre, el feedback, el seguimiento, el apoyo que recibimos de todos vosotros todas las semanas. Ya somos 66.000, llevamos 66.000 escuchas únicas en Spotify y estamos rozando los 5.700 seguidores solo en este medio. Como bien sabéis, pues estamos en Clubhouse, estamos en LinkedIn, estamos en todas las redes sociales. Ahora estamos arrancando el canal de YouTube con los directos, también quedará grabado. Y en todas las plataformas de podcast, con lo cual os agradecemos mucho el seguimiento y el apoyo que nos brindáis todas las semanas. Bueno, el capítulo de hoy vamos a comentar el fenómeno que se produce en los fondos de inversión, en este caso en los fondos de inversión conservadores, porque es verdad que nosotros, al gran número de clientes que asesoramos a diario, nuestra pata o nuestra rama de asesoramiento financiero independiente, pues muchos vienen con la casuística o con el problema de traer fondos de inversión, vamos a decir heredados, vamos a decir que tienen en otra entidad financiera, que vienen de otra gestión, y generalmente, bueno, pues muchos de los clientes se consideran o se autodenominan conservadores y tienen un problema que es el no saber distinguir muy bien qué tipo de fondo tienen, por qué lo tienen, en qué han invertido, en qué no han invertido, y llegan aquí un poco como un elefante, una cacharrería, ¿no? Para que lo pongamos todo un poco en orden y empecemos a gestionar y a asesorar. Bueno, lo primero de todo es comentar un poco lo primero que tenéis que hacer, lo que deberíais de hacer para seleccionar o analizar fondos de inversión conservadores es determinar la rentabilidad y el riesgo. Por ejemplo, si un fondo de inversión que tenéis en cartera ha obtenido unas rentabilidades por encima del 3% en los últimos años, un 4, un 5, ya no solo positivas sino negativas, pues yo en principio deberíais de desconfiar. Es decir, deberíais de decir, oye, un fondo de inversión que es capaz de hacer un 5% o un 4, me da igual, durante X años sostenido, ya sea positivo o negativo, eso ya nos puede dar la impresión, nos puede dar la idea de que no es muy conservador. Vale, no es muy conservador. Por tanto, tiene que premiar siempre la premisa de rentabilidad-riesgo. El binomio rentabilidad-riesgo que se estudia en todos los libros es lo que tiene que primar. ¿Por qué? Porque a mayor rentabilidad siempre se suele llevar asociado un riesgo superior. Por tanto, rentabilidad-riesgo tiene que ir siempre de la mano. Es decir, ¿qué rentabilidades podemos esperar de unos fondos de inversión conservadores? Pues deberían andar por el 1, el 1,5, como máximo un 2, deberían andar por ahí, ¿no? Depende mucho también de la volatilidad, depende mucho del riesgo. Por tanto, claro, cuando estemos viendo unas rentabilidades pasadas, que ya sabéis que no condicionan las futuras ni aseguran las futuras, pues lo que os digo, cercano al 4, al 4 y pico, al 5, pues eso ya no es conservador. Vale, conservador nos tenemos que concienciar que debería de estar entre el 1, el 1,5, el 2 o incluso por debajo del 1, ¿vale? Hay fondos conservadores que hacen un 0,50, un 0,60, eso es conservador. Por tanto, el primer problema o el primer piedra de toque que podemos tener para los inversores o para los ahorradores es este, es saber en qué punto estás, saber si tú eres conservador o no y si estás dispuesto a asumir esas rentabilidades tan contenidas debido a que los tipos de interés están, vamos a decir, tan bajos, ¿no? El marketing financiero es muy, vamos a decir que es muy goloso, ¿no? Y al final tienes que tener en cuenta que gran parte de las entidades financieras y comercializadoras de fondos de inversión en España no están muy por la labor de tener esa arquitectura abierta, de ofreceros fondos de inversión flexibles, con una amplia gama, con diferentes clases, con clases baratas, con clases limpias, como hacemos nosotros en el asesoramiento financiero independiente. Y lo que prevalece generalmente es que uno acuda, como bien comentamos en algunos de los podcasts anteriores, se intenta que cada uno que acude a la entidad financiera a contratar esos fondos contrate los de la casa, ¿vale? Es normal, al final uno viene a hablar de su libro y hablo de mi libro y me voy, ¿no? Es igual que si uno va a un concesionario de coches de X marca, pues el que le van a comercializar o a vender es esa marca, ¿vale? Si quieres otra marca, te vas a otro concesionario. Por tanto, hay que tener en cuenta que lo normal es que se compren o se aconsejen fondos de inversión de la casa, y esto en esencia no es malo, es lógico y es normal, pero hay que tener mucho cuidado y hay que elegir muy bien y seleccionar muy bien y analizar una serie de ratios que vamos a comentar a posteriori para que los podáis tener en cuenta y podáis hacer un pequeño filtro para saber si eso es conservador o no es conservador. Y ojo, siempre teniendo en cuenta que tú seas conservador, ¿no? Hay estudios que determinan que el inversor al final tiene muy complicado o es muy difícil la labor de seleccionar o elegir un fondo u otro. Por tanto, yo hace poco leía un estudio en el cual se le ofrecía a X inversores como 7 u 8 fondos para elegir y al final no eran capaces a seleccionar. Es decir, el cliente no era capaz de decidir qué fondo de inversión tenía que comprar, por cuál se decidía y cuál iba finalmente a incluir en su cartera de inversión. ¿Cuáles eran los motivos al final o finales o de mayor importancia para seleccionar o comprar esos fondos? Había dos. Uno era el que le decía el empleado bancario o financiero, es decir, cómprate este, este es el que va mejor, este es el que va bien, ¿vale? Al final se decidía por ese. Y punto dos era el nombre, ¿vale? Era el nombre. Nos referimos principalmente a fondos que llevan la coletilla de fondo X conservador, fondo X cauto, fondo X tranquilo, fondo X vamos a decir moderado, bueno, que llevan este tipo de coletillas que no hacen más que atacar una serie de sesgos psicológicos para el cliente o el inversor que vamos a comentar ahora, ¿no? El primer sesgo sería el de confirmación. Confirmación es esta fase psicológica que todos los inversores tenemos y todos los ahorradores, y es el de autoconvencerse de que eso está bien. Es decir, autoconvencerse de que ese fondo que voy a comprar es óptimo para mí, es adecuado y es conservador. Yo soy conservador, el fondo se llama conservador, me lo compro, no hay ningún problema, no hay riesgo. Adelante. No sé nada de fondos, pero es conservador, me vale. Luego hay otro sesgo emocional, que es el de exceso de confianza, que es la confianza que podemos tener en la persona que nos está asesorando o que nos está indicando, aconsejando comprar esos fondos, ¿no? No nos gusta decir vendiendo, aunque sea verdad, pero sería uno de los sesgos, el exceso de confianza. El confiar demasiado en ese profesional que nos está diciendo cómprate este fondo que es conservador y no mirar nada más, ¿no? Otro sería el efecto rebaño, la extrapolación, es decir, el pensar que un fondo que lleva en los últimos 3 años un 3 o un 3,5 va a seguir haciéndolo en los próximos 10 o 15 años. Bueno, tenemos el caso de un fondo que a nosotros, somos muy seguidores y somos muy fans y nos gusta mucho. No es una recomendación, por supuesto, pero os invito a que le echéis un vistazo, que es el Carmiña Securité. Seguro que muchos de los que nos escucháis y nos veis, que sois conservadores, lo habéis tenido en cartera o habéis pensado en comprarlo. Pues es un fondo que llevaba 27 años en positivo. 27 años en positivo de track record, fondo tranquilo, un fondo seguro, un fondo de renta fija, vamos a decir, conservadora. Pero en 2018 perdió un 3%. Vale, por tanto, ojo, porque hasta cualquier fondo, hasta el Carmiña Securité, puede llegar a perder el mercado financiero, es algo que sucede. Y luego también habría que atacar o habría que analizar el sentimiento, el efecto endowment, ¿no? Que es el efecto de pertenencia, el efecto de ya subirá. Bueno, hombre, este fondo ha caído, que es lo que nos pasa con muchos clientes. Vienen a vernos y traen fondos de X entidad financiera, conservadores, que llevan pues sus 4 o 5 años, o voy a decir 3 años, negativo, y lo que nos dicen es, Borja, Javi, ya subirá el fondo, estoy tranquilo, lo dejo para la jubilación. Otra respuesta muy típica es que, vamos a decir, Manuel, un nombre ficticio, es que es tan majo, es que me tratan tan bien, y yo, ya, pero es que está perdiendo tu cartera. Esto no es conservador, eso tiene una volatilidad que no es la que puedes asumir, tiene un riesgo que no es el que puedes asumir, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya, pero adolece a otra serie de detalles no financieros o numéricos, ¿no? Y por último, ya por dar paso a Javi, lo que me he permitido ha sido el lujo, vamos a decir entre comillas, de hacer un pequeño estudio de los fondos que más nos encontramos en las carteras de los clientes y que son los más famosos en España, vamos a decir, por el nombre o porque llegan a mucha cantidad de personas y de inversores, ¿no? No voy a dar datos en concreto, pero quiero que tengáis en cuenta que es muy difícil recuperar una caída de un 3% en un fondo conservador. Es muy, muy difícil, se tarda muchísimo y os voy a explicar por qué. Porque no es lo mismo recuperar un 3% en un fondo conservador que invierte en renta fija y en algo de renta variable a un 3% en un fondo de bolsa o de renta variable que lo va a recuperar muchísimo más rápido, ¿no? Por tanto, tener en cuenta que fondos conservadores que pierden capital, que tienen rentabilidades negativas, tardan muchísimo más en recuperarlas. En concreto, el estudio que he realizado es de más o menos 6 fondos de inversión, ¿vale? 6 fondos de inversión de entidades financieras españolas que tienen gestora de fondos y que generalmente llevan el nombre o llevan la coletilla de conservador, de prudente, de tranquilo, ¿vale? Bueno, para que os hagáis una idea, en estos 4 o 5 fondos en ese estudio hay bajo gestión 18.000 millones de euros. Repito la cifra, 18.000 millones de euros de inversores y ahorradores. Vale. La comisión media que se ha pagado por estos fondos de inversión es del 1,38. Bueno, no es barato, pero tampoco es excesivamente caro. Y el máximo drawdown, que es lo máximo que han llegado a caer a 3 o a 5 años estos fondos en media, es del 10,97. 10,97. Estamos hablando de un rango de fondos de inversión conservador, repito, tranquilo, que podría invertir cualquier persona, cualquier inversor o ahorrador que tuviera experiencia en depósitos, que quiere rentabilizar un poco más su patrimonio. Pues aquí os traigo el máximo drawdown. Es lo máximo que ha caído. El pico mínimo que ha hecho de rentabilidad en media esos fondos es del 10,97. Estos datos los hemos sacado de la plataforma AllFunds, es decir, esto es real como la vida misma. Os lo podemos enviar, o sea, lo tenemos. Y ojo con esto, el tiempo medio que han tardado en recuperar esa caída, es decir, esa caída del 10,97 en media, lo que han tardado en recuperarlo, ha sido de 551 días, es decir, año y medio con la pérdida. Vale, el drawdown hace la bajada del pico, pegan el mínimo y luego lo que tardan en recuperar. Pues 551 días. Es cierto que venimos de una época muy mala, de un coronavirus, de una pandemia y demás, pero bueno, nosotros tenemos clientes que son conservadores, que son, vamos a decir, tranquilos, que no quieren mucho riesgo, y obviamente estas cifras y estos números no los tenemos, ¿eh? Por tanto, claro, daros cuenta, 18.000 millones de euros y unos drawdown que aquí veo en media del 12,33, del 12,72, del 12,11, 7,94, 9,79 en algo conservador es intolerable. Por tanto, nos hacemos dos preguntas desde aquí. Primera pregunta, ¿por qué se permite esto? Es decir, ¿por qué se permite comercializar unos fondos o unos activos financieros que traigan la coletilla de conservador, tranquilo, prudente, cuando luego realmente pierden unos dígitos muy, muy valiosos, ¿no? O sea, pierden una cantidad de dinero bastante, bastante importante. Y segundo, la segunda pregunta que nos hacemos es, ¿por qué hay 18.000 millones de euros bajo gestión en estos fondos? Bueno, pues yo creo que esto única y exclusivamente responde a la educación financiera, a la baja educación financiera que hay en el mercado español, entre los inversores y entre la población española. Y bueno, yo creo que es algo en lo que se debe de incidir, en lo que se debe de meter, vamos a decir, el regulador, la CNMV, y debe de controlar, yo creo que, la nomenclatura, porque al final yo creo que esto lleva horror. ¿No crees, Javi? Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. Bueno, sí. Bueno, saludaros a todos como siempre hago y bueno, esas cifras y esa cantidad de apoyos que recibimos y mensajes que nos enviáis. Sí, un poco la idea del capítulo de hoy era un poco comprobar si es verdad, ¿no? Si es verdad lo que hay detrás de ese nombre, si ese nombre, esa palabra que incorporan estos fondos de los que estamos hablando, transmiten o el inversor le transmiten lo que realmente debería transmitir, y poner un poco en tela de juicio este tipo de fondos, por lo menos en por lo menos en España, ¿no? No podemos analizar todos los fondos del mundo que incorporan palabra, vemos muchos que llevan la palabra conservative en inglés, hay otros que lo usan más en francés, como el fondo de Carmiña que comentamos, pero bueno, sinónimos había muchos, ¿no? Pero es verdad que, yo me he parado a analizar un poco más en profundidad un par de fondos que llevan la palabra concretamente cauto y prudente. Lo primero que he hecho fue acudir a la Real Academia, ¿no? A ver realmente lo que significa esa palabra, a ver si es verdad que lo que transmiten es lo que cumplen o es lo que intentan materializar en la inversión o no, ¿no? Al final, cauto es que obra con sagacidad y precaución. Al final habría que definir también precaución. Precaución es la reserva o cautela para evitar o prevenir inconvenientes, ¿no? Para prevenir dificultades o daños que puedan tenerse, ¿no? Prudente, ¿qué es prudente? Pues el que tiene prudencia y actúa con cautela. Volvemos otra vez a la palabra de precaución o cautela, ¿no? Lo que comentó Borja, ¿no? El inversor sabe exactamente qué tipo de fondos está invirtiendo cuando compra un fondo de este tipo. Pues bueno, yo he analizado, como os he dicho, dos con esos términos, concretamente el que lleva una palabra similar a cauto, es un fondo, ya la categoría ya me da una pista, ¿no? Es mixto defensivo, es un fondo. Me imagino que la mayor parte de vosotros sabéis lo que significa mixto. Mixto es que se compone de renta variable y renta fija, ¿no? Es verdad que es mixto defensivo. Mixto defensivo se supone que el mayor peso lo va a tener en la parte de renta fija, ¿no? Concretamente, este fondo pues tiene un 22% en renta variable. ¿Qué significa eso? Pues significa que si yo he destinado 10.000 euros a este fondo, pues prácticamente 2.200, 2.300 euros están invertidos realmente en compañías, en acciones, en renta variable. Con lo que ello supone, ¿no? En términos de volatilidad, en términos de riesgo. Ya sabéis todos lo que supone tener un porcentaje en renta variable. Pero es verdad que hay muchos perfiles que quieren invertir en ese tipo de fondos, insisto, conservadores, que tengan la idea de preservar capital y que no quieren asumir prácticamente ningún peso en renta variable, ¿no? Eso es otro debate en el que podríamos entrar, si ahora mismo hay que tener un peso en renta variable o no. Es verdad que con la inflación cercana al 1.5, más cercana al 2 casi que otra cosa, pues si no tenemos un pequeño peso en renta variable va a ser difícil batirla, pero sería otro debate, ¿no? Pero es verdad que esos fondos pues tienen ese peso tan elevado, ¿no? O sea, estamos hablando de mixtos defensivos, no es un fondo conservador, de renta fija pura, no, es un mixto defensivo. De hecho, este en concreto tenía un 37% de la cartera en Estados Unidos, ¿no? O sea, 37% de ese 22% estaría invertido en renta variable americana. Otro dato, la caída en el primer trimestre del 20, otro dato a significar, pues estuvo en torno al 6,5% la caída, ¿no? La caída en un trimestre 6,5%, pues evidentemente hay perfiles que no quieren tolerar esa caída o son muy, muy aversos al riesgo y no la deberían tolerar. Rentabilidad por dar rentabilidades a 5 años, ¿no? En términos largos estamos hablando del no baten evidentemente a la inflación o están muy ajustados en torno al 1,50 de rentabilidad anualizado los últimos 5 años. En el otro estamos hablando de un fondo que lleva la palabra prudente, estaríamos en lo mismo, ¿no? En la misma idea que da el cliente de un fondo conservador, volvemos a encontramos un fondo mixto defensivo con un 22% también en renta variable, una volatilidad un poco por encima, 5% de volatilidad. No dije antes, uno era de 3 estrellas y otro 2 estrellas, ya hablamos en otro capítulo lo que eran las estrellas Morningstar. El inversor puede tener fondos de 5 estrellas y no por ello son como los hoteles, es decir, un fondo de 5 estrellas es más caro que un fondo de 2. Un fondo de 5 estrellas puede ser igual de caro que uno de 2, pero lo va a tener un mejor comportamiento en rentabilidad y riesgo. Eso es lo sencillo que es de interpretar las estrellas Morningstar, ¿no? En este caso concreto estaríamos hablando de un coste de 1,60 y en 5 años una rentabilidad del 1,10. Hay una primera, bueno, una primera lectura que se puede hacer es fondos similares que lo hacen mejor, pues incluso nos encontramos con alguno de los que trabajamos nosotros que tiene un coste cercano al 0,60, 0,70, es decir, un 1% menos. Habría dado una rentabilidad por encima del 2. Ahí ya creemos que sí se hubiese batido inflación, ¿no? Por apoyarnos en unos estudios de alguna entidad reconocida, pues hay algún estudio que dice que 4, nada más y nada menos que 4 de cada 10 fondos que se comercializan con términos que pueden hacer creer al inversor que el riesgo es reducido, que el riesgo es bajo, pues pertenecen a una categoría de mixtos, ¿no? Eso que acabamos de demostrar con esos dos fondos, eso ya está constatado por un estudio que dice que, insisto, casi la mitad de los fondos que llevan esos términos, que intentan inducir a la palabra o riesgo bajo, que sería la esencia, ¿no? Yo quiero asumir un riesgo bajo, muy bajo, pues estamos hablando de fondos mixtos, con una cantidad de renta variable pues que en torno al 20, 25, 30% incluso. Eso es una escala, para el que lo vea mejor con una escala del 1 al 7, pues estaríamos hablando de una escala de riesgo en torno al 3. Incluso algunos llegando al 4, es decir, están menos en la mitad. El cliente estaría en la mitad del riesgo que se puede asumir en una inversión, ¿vale? Yo creo que el inversor adquiere ese tipo de fondos pensando que está más cercano al 1, entre el 1 y el 2 de riesgo, en una escala 1 a 7, y no se imagina que a través de esos fondos está moviéndose mucho más a la derecha y teniendo, asumiendo riesgos mayores, que al final son volatilidades mayores y posibles sustos mayores, ¿no? En línea también con esto, muchos de vosotros ya sabéis o ya las habéis contratado, mucha gente nos encarga consultorías. Una consultoría es un servicio que tenemos totalmente evidente y evidentemente personalizado, donde al final el cliente nos suministra toda la información en forma de una plantilla que le facilitamos, donde nos dan pues todo lo que tienen ahorrado, todas las inversiones que tienen actualmente. Me gusta notar o comentaros que hay gente que dice, bueno, yo solo tengo un fondo, ¿para qué voy a contratar una consultoría? Creemos que pueda ser el perfil que más necesite la consultoría, ¿no? Porque para nosotros es un error tener un fondo de inversión, por mucho que en la entidad le digan que el fondo ya diversifica. El fondo es verdad que diversifica, pero el fondo va a tener una categoría, ¿no? El inversor al final, sí es verdad que puede estar en un mixto, pero no va a abarcar una serie de activos de tal manera que la cartera esté bien diversificada y descorrelacionada. Otro perfil que muchas veces dice, bueno, yo para qué voy a contratar una consultoría si el 40, el 60, el 70% de mi patrimonio lo tengo en la cuenta, ¿no? Otro error, ¿no? Ya sabéis que hoy con el dinero en la cuenta ya sabéis lo que pasa, ¿no? El efecto inflación y el efecto todas las entidades empiezan a cobrar comisiones, con lo que si por un lado la vida me come 1,5 y la entidad me cobra comisión, pues mis ahorros pues pueden estar perdiendo cada año un 2% de rentabilidad. Es una rentabilidad real negativa, es lo que se dice, ¿no? Parece que no tengo una rentabilidad negativa porque el dinero sigue siendo el mismo, pero realmente yo cada año pierdo un 2%, ¿vale? La rentabilidad real sería ese menos 2%. Por tanto, pueden ser de los dos perfiles que más necesiten y más nos están agradeciendo pues haber acudido a nosotros para la consultoría, ¿no? Insisto, con esa información que nos suministran, pues unos tienen unas carteras más sofisticadas de renta variable, de activos, de ETFs, de renta variable americana, incluso criptos. Nosotros analizamos en lo que tenemos evidentemente experiencia, en lo que tenemos expertise, nosotros analizamos y le recomendamos una cartera que creemos se adecua al perfil, ¿no? Que volvemos al inicio un poco del capítulo de hoy. Al final, si ese cliente es conservador, su cartera debe ser conservadora, ¿no? Y explicarle como tal el máximo riesgo que pueda asumir, la volatilidad, etcétera, ¿no? Entonces, es importante comentar eso. Y bueno, lo que sabéis todos, ¿no? Lo hacemos bajo un prisma, bajo una perspectiva totalmente independiente. Eso significa que nosotros no tenemos que recomendar un fondo de una casa concreta porque tenemos el galardón ese de independencia porque lo hemos trabajado y porque nos lo hemos luchado. y ahí vamos a recomendarle los fondos que consideramos que son mejores en cada determinado segmento de cada categoría, ¿no? Es importante eso, ¿no? No depender de ninguna marca para no que la cartera no tenga ningún sesgo hacia una plataforma, hacia una entidad. Nosotros ya, insisto, la cartera totalmente diversificada, con fondos de multitud de gestoras. Es verdad que la mayoría internacionales, porque, bueno, pues por desgracia, en la mayor parte de los campos lo hacen mejor que las gestoras nacionales. Y un poco en línea con eso, ¿no? Que salte un poco la... no queremos, evidentemente, alertar a nadie si tiene un fondo de que lleve estas palabras, pero sí que le eche un vistazo, que lo intente estudiar un poco con calma o que nos pida ayuda, porque bueno, a veces se puede uno llevar sorpresas pues bueno, relativamente desagradables, ¿no? Y con esto un poco me despido, bueno, pues agradeciendo todas, insisto, todos estos consultorías que nos están llegando y esperemos aportar valor. Siempre les digo que lo que buscamos es aportaros valor y que bueno, que a partir de ahora pues la cartera la tengáis un poco más tutelada, ¿no? Que es un poco al final lo que nos dedicamos este señor y yo, exclusivamente a analizar el activo, los activos financieros. El resto pues no entramos a calibrar, ¿no? ni préstamos ni otro tipo de producto bancario financiero, sino exclusivamente cómo está gestionado el ahorro financiero, ¿no? Es que además lo difícil, Javi, al final es localizar esos fondos de inversión conservadores, porque lo fácil es ir a Morningstar, buscar 4 o 5 fondos de renta variable americana, europea, asiática, lo que toque, y te salen cientos de ellos, ¿no? Cientos de, por no decir miles, de fondos de inversión de esta categoría. Pero dentro del conservador, dentro del inversor que no quiere mucho riesgo y quiere rentabilizar su cartera poco a poco, es mucho más complicado y hay mucha menos gama. Es decir, es mucho más difícil seleccionar, hay que ser muy selectivo, hay que elegir muy bien precisamente para que no pase lo que comentaba Javi, que te compras un fondo que a priori se supone que es conservador y luego no lo es. A priori se supone que no va a invertir en renta variable y luego invierte en renta variable. ¿Tiene poca volatilidad? Luego tiene mucha. Y luego hay que tener en cuenta también las comisiones, como decía Javi, que te pueden comer el patrimonio, y al final te das cuenta en que estás cambiando tiempo por dinero. Es decir, estás esperando unas rentabilidades que no van a llegar, y si llegan pueden ser que no sean acorde a lo que tú buscas como inversor, ¿no? Entonces, es lo difícil. Es que yo creo que hoy en día, estando los tipos como están y siendo España el país con esta tradición de depósito, de inversor conservador, que lo tiene muy difícil a día de hoy para sacar rentabilidad, pues es muy difícil de gestionar, es muy difícil de conseguir rentabilidad sin riesgo, si es que esto se puede, claro, y es muy difícil de seleccionar y analizar este tipo de fondos y localizarlos. Nosotros tenemos un pool de 5, 6, 10 fondos que nos gustan dentro de esta categoría, que lo hacen bien y que los utilizamos para montar nuestras propias carteras para los clientes que asesoramos, pero es muy difícil. Por eso hay, lo que os decía, 18.000 millones de euros en estos fondos. Y por eso, Javi, a mí, cuando alguien viene y nos cuenta la película de las criptomonedas, del Bitcoin, del Dogecoin, de todo esto, y nos dice que sacan un 3% diario, un 4% o lo que toque, sin ningún tipo de problema, sin ponerse ni colorados y sin haber estudiado ni finanzas, ni inversión, ni haber gestionado fondos, ni haber analizado compañías, ni haber asesorado clientes, se sientan con nosotros aquí, en esta mesa donde nos veis, nos escucháis y nos cuentan estas películas de terror, pues claro, como podéis imaginar, se nos ponen los pelos de punta, ¿no? Y nada más, esperemos que os haya gustado el capítulo de hoy. Como siempre, ya sabéis que os damos las gracias y os pedimos, por favor, que no olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox, preguntarnos lo que queráis, enviarnos cualquier consulta, cualquier formulario a través de nuestra página web en rw.es, seguirnos por favor en Spotify, y si tenéis algún amigo, conocido, familiar que le pueda interesar este podcast o estos directos, por favor hablarles de nosotros, y acordaros de nuestro amigo Buffett y acordaros sobre todo del Buy and Hold. Solo cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo, y más aún si eres conservador o conservadora. Nos podéis encontrar en rw.es, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y casi en cualquier sitio si buscáis en Google rw Random World Business. Ya sabéis que estamos en Oviedo, con lo cual si estáis por aquí cerca os invitamos a tomar un café, y os deseamos que el mercado suba eternamente y que todos rentabilicemos nuestras inversiones. Os mandamos un abrazo fuerte. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.